Y seguimos ya en Zona Cultura y les contamos que este 23 de octubre en el CAC se presenta la muestra Frágil, Genealogía 2. Y esta mañana nos acompaña ya la artista para contarnos todos esos detalles para que usted no se lo pierda. Damos la bienvenida a María José Argencio. Gracias por estar aquí en nuestro informativo. Gracias por invitarme. Bueno, hay mucha inquietud sobre este trabajo, que bueno, finalmente, luego de haber reagendado las fechas, estarán ya abriendo las puertas al público este 23 de octubre. Hay inquietudes que yo quisiera irlas ya resolviendo junto a nuestra invitada sobre la naturaleza de esta exposición, de esta colección que nos vas a presentar al público capitalino y también turistas que seguramente estarán por el CAC. Hablamos de obras donde se abordan las distinciones entre decencia, raza y poder. ¿Cuál es la idea general de esta muestra? Bueno, Frágil Genealogía 2 es una muestra, es la segunda versión, es una muestra itinerante, una muestra individual de mi autoría, itinerante que arrancó en el Museo de los Metales en Cuenca. Y se presentó paralelo a la Bienal de Cuenca, ¿no? Y bueno, con el curador decidimos traerla a Quito, al CAC, y bueno, esta muestra tiene obras mías desde como el 2010 al 2019. Entonces es una selección de obras, es un trabajo, un estudio de mis obras de bastantes años. Y en estas piezas estamos un poco, bueno, yo siempre he dicho que los ecuatorianos, y me atrevería a decir que los latinoamericanos, siempre estamos buscando una genealogía de sangre azul, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque abordo varias investigaciones, porque yo mis metodologías de trabajo son una forma de investigación, siempre estoy reflexionando un contexto específico. Entonces, uno de los temas como principales que estoy tocando acá es el estudio de la heráldica gentilicia, que es el escudo de arma familiar, uh-huh. Y esta búsqueda y esta ansia de siempre estar encontrando un escudo, ¿no? Un escudo italiano, un escudo español, y a su vez, al estar haciendo esto, inconscientemente estamos negando nuestras y rechazando nuestras raíces indígenas, y siempre estamos mirando hacia el norte o buscando una genealogía de sangre azul, ¿no? Pero esta parte donde tú partes buscando el escudo familiar, me parece, ¿no? Esto lo hiciste con investigación en las partes más con mayor presencia colonial de nuestro país. Sí, mira, no. En realidad este proyecto arrancó en el 2015, cuando esta investigación arrancó en el 2015, cuando a mí me invitó a una galería que se llama La Caja Blanca a exponer en Palma de Mallorca, uh-huh. ¿No? Que es en España. Entonces estaba yo, claro, en la cuna de la colonia. Y Palma de Mallorca, no sé si te dio la suerte de visitar, que es un lugar hermoso, está lleno de escudos heráldicos, ¿no? De escudos familiares. Yo no sé si tú sepas, pero Palma Mallorca es el lugar oficial para vacacionar de la realeza. Y cuando yo llegué en el 2015, recientemente habían agarrado a la hermana del rey con Iñaki en su fundación, con su esposo, robando. Entonces lo que la Casa Real hace es que le quite el escudo heráldico, ¿no? Uh-huh. Y eso activa mi interés y me acuerda porque es un tema que yo siempre lo he querido abordar, porque justamente me estabas preguntando dónde es mi apellido es italiano, yo tengo dos pasaportes, tengo pasaporte ecuatoriano e italiano, entonces es algo que yo lo he vivido en carne propia y lo he visto en la gente que me rodea, ¿no? Y no solamente es eso, sino es el periódico Expreso, la revista La Semana del periódico Expreso, es una revista dominical, hace como ya más de 5 años saca en su última página el escudo, el apellido y la genealogía de ese apellido, ¿no? Y, bueno, me salté a contarte la anécdota que te quería contar sobre... En Palma de Mallorca, habían agarrado ellos robando, entonces les quitan el escudo heráldico. Yo me pongo a pensar que qué significaba que le hayan quitado ese escudo, ¿no? ¿Y eso fue como una confirmación del camino que iba a tener genealogía, Frágil Genealogía? Sí, en realidad fue como... El contexto se daba, ¿no? Estábamos en la cuna de la colonia, en un lugar que era súper empoderado con esta cuestión de los apellidos, el escudo. Esta iglesia fue construida por tales familias, ¿no? Tener la demostración de este poder económico por medio de este escudo, de este apellido, ¿no? De esta genealogía. Y qué era lo que significaba que se lo habían quitado, ¿no? Entonces la Casa Real le quita el escudo a su hermana para decir, ella ya no es noble, ¿no? Entonces este escudo nobiliario, el que te da el título de nobleza. Nosotros ya nos desvinculamos, uh-huh. De este caso de corrupción. No, la Casa Real no tiene absolutamente nada que hacer aquí, pero ella ya no tiene el escudo heráldico, ¿no? Entonces, un poco me dio cuerda porque era justamente esa búsqueda que siempre tiene todo el mundo, buscar una genealogía de sangre azul. Y como te decía, y estamos rechazando nuestras raíces indígenas, ¿no? Que creo que con la coyuntura, bueno, sí, lastimosamente no hemos podido inaugurar, estamos muy ansiosos por hacerlo. La muestra solamente va a durar un mes, entonces los invito a que la visiten hasta el 24 de noviembre. Pero creo que con todo lo que ha venido pasando estos días, pues es una muestra que en realidad se activa muchísimo después. Como que responde un poco a lo que ha sucedido en las redes sociales. Sí, porque, bueno, yo soy guayaquileña, que eso también creo que es algo que tengo que mencionar, porque en realidad yo en Guayaquil me siento sola dentro de un discurso de reivindicación hacia nuestros orígenes, ¿no? O sea, a mí me han escrito mensajes de tú ahora que te crees indígena, ¿no? O me dicen pachacútic, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, o sea, este blanqueamiento, ¿no? Que no solamente es un blanqueamiento que están buscando los ecuatorianos, ha venido pasando en toda América Latina, ¿no? Un gobierno de Uruguay mató a todos sus indígenas, acordémonos de Fujimori también, ¿no? Fujimori, cuando finalmente lo meten preso y lo sacan para que cumpla sus últimos días de sentencia en el hospital, porque aparentemente estaba muy enfermo y ya muy viejo, hubo una marcha feminista muy fuerte en las cuales los pancartas se leían yo soy la hija de la indígena que tú no pudiste esterilizar, porque él mandó a esterilizar sin informarle a las indígenas. Entonces ellas iban al hospital a dar a luz y las esterilizaba. Uh-huh. ¿No? Entonces esto es un blanqueamiento que nosotros hemos querido siempre hacer en América Latina, ¿no? Que también creo que es una cosa que se aplica a nivel mundial, porque, por ejemplo, tenemos ahorita los discursos de odio de Trump, de Donald Trump, ¿no? Con esta cuestión del supremacismo blanco, que viene desde los nazis, que la gente en realidad no se da cuenta el fondo y la importancia y lo fuerte que es lo que está pasando, ¿no? Ahora, tú, todo este concepto, estas ideas que tú manejas, que nos presentas aquí en nuestros micrófonos, ¿cómo ha sido posible presentarlo en obras de arte? ¿Cómo has ido objetuando esto? Mira, cuando uno yo soy escultora principalmente, ¿no? He trabajado con video, he trabajado con fotos, pero cuando uno es escultora, el material, la materialidad es lo que informa al público. Entonces yo, por ejemplo, en todas las obras que trabajo con guayacán. Uh-huh. El guayacán, cuando estoy trabajando con madera, es una madera que nos identifica a nosotros como ecuatorianos, y al mismo tiempo es la madera que en la época de la colonia era la única que utilizaban los nuestros colonizadores, ¿no? Los españoles, porque era una madera exclusiva. Y muchas de mis obras tienen tallados. Entonces yo lo que hago muchísimo es que cuando estoy haciendo una crítica, un llamado a una conciencia social, que muchas veces se confunde con resentimiento social, yo trabajo muchísimo con nuestra mano de obra artesanal. Entonces yo colaboro muchísimo con Ibarra, con San Antonio Ibarra. Yo tengo muchísimas obras que están hechas en pan de oro, en Orete. Entonces estoy tratando de visibilizar también nuestra cultura por medio de nuestra artesanía, de nuestra mano de obra. Pero el concepto ahí lo pones tú. Uh-huh. Claro, pero por ejemplo, hay una pieza que es un cofre, ¿no? Que está tallado con la flor de lis. Esta pieza comenzó en el 2015, entonces le puse justamente la flor de lis porque es la flor de lis es la insignia que representa la Casa de Borbón, la Casa Real Española ahorita. Yeah, uh-huh. ¿No? Entonces por ahí ya le estaba dando como le contaba yo a la prensa en el 2015 en Palma Mayor, que estoy poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Estoy contextualizando, estoy haciendo que esa pieza tenga mucho fuerza política dentro del espacio donde lo estoy exponiendo, porque estoy poniendo la flor de lis, ¿no? Y tiene un rollo de un papel japonés que escogí papeles con cierto tipo de transparencia, o sea, que se vean transparentes. Uh-huh. Haciendo referencia al papel calquito. Porque siempre he dicho que la cultura ecuatoriana es una cultura, y latinoamericana es una cultura de la copia y la pega, que siempre está viéndose el norte, tratando de imitar lo que viene afuera, ¿no? En la televisión es muy evidente, diría. Evidente, ¿no? Uh-huh. Ecuador tiene talento, Ecuador la voz. Siempre estamos repitiendo, imitando hacia lo que viene de afuera, ¿no? Y esta dinámica que se evidencia del blanqueamiento, del no reconocimiento a la otra parte que también conforma nuestro país, ¿a tu juicio está presente en toda la sociedad, en todos los estratos de nuestro país? Desde, por estratos de clases, por quintiles, por procedencia por la procedencia etnográfica. Yo sí diría que está muy presente en toda la sociedad. Guayaquil, por ejemplo, es un ejemplo como muy claro, ¿no? Para mí es un fenómeno antropológico muy, muy fuerte, que toda la clase alta, la clase media y lo que yo llamo los que quieren pretender o quieren verse como que si tuvieran poder económico, se fueron de Guayaquil y se trasladaron hacia San Borondón, ¿no? Y ni siquiera fue San Borondón, es vía San Borondón. Entonces ellos crean una realidad paralela en la cual ellos se encierran dentro de ciudadelas cerradas, creando una exclusividad y creando una otredad. Eso quiere decir, ellos son una cosa, y yo soy otra, ¿no? Crean un otro, ¿no? Yo no soy el pueblo. Pero lo propio Canquito, ¿no? Con los valles. Con los valles. Entonces, claro, tú creas una realidad, pero toda la construcción de San Borondón mira hacia el norte, ¿no? Es una mini Miami. Entonces es una mini Miami y ya comienzas tú con la gente mucho más con mucho más poder económico y terminas en Daule, porque ya vía Daule, no, vía, perdón, San Borondón ya no les da, donde están las casas mucho más económicas, en los cuales, claro, se va la sociedad más pudiente y le sigue la clase social media, la media baja y los wannabe, ¿no? Entonces yo creo que es un fenómeno que en realidad esa cuestión, o sea, la noción del novelerismo, ¿no? Pensar que todo lo que viene de afuera es mejor. Me recuerdo un poco uno de los ensayos que tenía Agustín Cuevas sobre la clase media, realmente, que hablaba especialmente de esta forma, ¿no? Que se construye como una capa tras otra capa y otra capa que trascapa, lo que hace es un poco generar al otro, ¿no? Para poder autoafirmarse en sus propias capacidades. Ahora, este trabajo, hablando sobre la frágil genealogía 2, tengo entendido que viene con un nuevo proyecto. Se trata de Salta Atrás y Torna Atrás. ¿Esto complementa la misma idea? Sí, Saltar Atrás y Torna Atrás justamente es el nombre de cuando tú te mezclas con un... O sea, habla justamente sobre las mezclas raciales, uh-huh. ¿no? Entonces, ese es un indio con un blanco, te mezclas, después sale blanco y después te vuelves a mezclar y regresas al blanco. Entonces, toda esta cuestión de la mezcla racial que termina como siendo lo que en realidad el subconsciente de todo el mundo, que nadie lo admite ni lo... Bueno... para terminar de nuevo siendo blanco, ¿no? Entonces, por eso Salta Atrás o Torna Atrás. Y todo esto lo presentas igual con escultura. No es una escultura, es como una mix media, es como una mix media, ¿no? Porque es en realidad, o sea, es el marco de un cuadro tallado que se va repitiendo hacia adentro. Uh-huh. Entonces, tú no vas a ver el retrato, porque tú toco mucho la noción del retrato por cómo fue, o sea, qué fue en la época de la colonia, cuál era la función del retrato, ¿no? Y cómo se representó al blanco, al pudiente, a la realeza, y cómo se representaron las mezclas. Entonces, por ejemplo, en las pinturas de castas, que fueron famosas en el virreinato de Perú y de España, las pinturas de castas salían en una serie de 18 y en unas pinturas pequeñitas, ¿ya? Y los títulos de estas pinturas eran blanco más negro igual criminal. El blanco era el hombre con saco y corbata, la negra era la mujer que le iba a pegar al hombre, y estos eran los títulos, ¿no? Entonces, estas pinturas criminalizaban y animalizaban las mezclas de raza. Mestizo más negro igual coyote. Ahora lo preocupante es que luego de 3-5 siglos... Eso sigue vivo, latente, ¿no? Exactamente. Por eso es que una de las curadoras con las que yo he trabajado, ella dice que mi obra es anticolonial. Y justamente el llamado que yo hago es a repensar esto, porque nosotros seguimos con esta mentalidad colonizadora presente, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que una sociedad pueda crecer sin criticarse, sin auto... uno tiene que poder pensar las cosas, pero al mismo tiempo uno tiene que, ¿no? O sea, no solamente es que tiene que haber un reconocimiento, sino que tiene que ver, o sea, nosotros tenemos que apreciar nuestra cultura, ¿no? Ser orgullosos de ser como lo sacó el avistazo. Todos tenemos de Inga y todos tenemos de Pinga, porque justamente, o sea, los discursos de Nebot, por ejemplo, ¿no? Que los indios regresen al páramo, llamando a marchas blancas, ¿no? Esto está como muy impregnado, especialmente de donde yo soy. Entonces, en realidad, yo me sentía como una voz sola. Irá, tal vez, como es itinerante, ha estado en Cuenca, está en Quito, volverá a Guayaquil, irá a Guayaquil, tal vez. Yo creo que la muestra queda aquí, porque yo tuve ya hace poco una muestra en el MAC que se llamó No todo lo que brilla, que venía de la frase que que viene de No todo lo que brilla es oro, que también estaba tocando un poco estas cosas de la colonialidad y la mentalidad colonizadora que todavía sigue presente. Entonces como que ya no hace mucho sentido que la obra siga, regrese, ¿no? Porque ya muchas de las piezas que ya estuvieron acá estuvieron en Guayaquil. Pero yo creo que sí, que la vamos, no, a no ser de que salga al exterior, no creo que la mueva a otra ciudad del Ecuador. Perfecto, amigos, nos queda poco tiempo. Daniela Falconi también nos acompaña, ella es comunicadora del CAC. Breves detalles sobre la presentación, horarios, fechas, dónde están ubicados, por favor. Gracias, Darío. Un saludo a toda la audiencia. Pues invitarles cordialmente al Centro de Arte Contemporáneo a la inauguración de Frágil Genealogía 2, que será el miércoles 23 de octubre a las 19 horas. El acceso es completamente gratuito a todas nuestras actividades y podrán visitar la muestra de martes a domingo de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sugerimos que puedan ingresar al menos con una hora de anticipación, es decir, 4:30 de la tarde, para que puedan disfrutar de la muestra. ¿Habrá algún tipo de foro? Sí, vamos a tener un recorrido en este mes y un recorrido también especial con la artista. María José nos va a acompañar el 26 de octubre a las 14:30 en un recorrido abierto al público en el que nos pueden acompañar. Claro, todas las dudas, inquietudes, ideas que se generaron aquí las pueden reafirmar ahí en este recorrido. Queremos agradecerte, María José Argencia, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura, y nos quedamos con muchas ideas sobre esta exposición. También Daniela Falconi por estar acá. Muchas gracias. Gracias.